DJ Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia del mix y altas dosis de adrenalina pura. Estoy contento, muy contento de estar otra vez aquí con ustedes, como todos los sábados a las 8 de la noche empezamos 70s and 80s The Mix aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Hoy vamos a tener un programa diferente. Todo este mes de noviembre vamos a hacer unos programas muy diferentes, igual como a todos ustedes les gustan, de 70s and 80s, pura música mezclada, sin cortes, pero la voy a combinar mucho con una parte de electrónica, porque últimamente eso es lo que me ha estado pidiendo la gente. Y pues les agradezco a todos ustedes que nos están escuchando en este momento, y les agradezco que ya están empezando a visitar la página. Les voy a dar una página en la cual van a poder encontrar una liga, es www.eliteespacios.mx. Busquen ahí una sección que dice radio. Esta página es de mi gran amigo, el arquitecto Abraham Masri, que tiene un programa aquí que se llama Elite Espacios todos los jueves a las 10 de la noche, que los invito a escucharlo. Y él me está dando un espacio para que puedan bajar todos nuestros podcasts. Pues bien, amigos, todos los que nos están escuchando ahorita en varios antros de la Roma, de la Condesa, por ahí en diferentes colonias, en Polanco, en Satélite, y por ahí me enteré, por ahí también un gran saludo a un establecimiento, ya iba a dar el nombre, no sé si lo tengo permitido, que está por ahí por Río Mayo y que toca pura música de los 70s, que ya todos los sábados también nos está sintonizando. Pues bien, vamos a empezar este programa, espero que les guste y me encantará recibir todos estos comentarios, así como el programa de la semana pasada, que fue especial del Día de Muertos y que recibí muchos mensajes donde me decían que estuvo fabuloso. Pues empezamos 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Un abrazo para todos ustedes. Y esto es, y suena así.

Fly Joe. 70s and 80s remix. Pues, ¿qué les pareció este remix? En realidad, así como lo prometí al principio del programa, todo este mes vamos a tener varias cosas muy nuevas. Este remix está tocado por ABBA y por Van Halen al mismo tiempo. Super Trooper y Jump. Van Halen, una banda de hard rock fundada por los dos hermanos Van Halen, Eddie y Alex. Y pues ABBA, un grupo sueco de música pop. ¿Qué les pareció? Me gustaría mucho saber sus opiniones. Espero de verdad sus mensajes. Y continuamos aquí. Y les voy a dar un punto. Bueno, les voy a anticipar. Para principios de diciembre vamos a tener un especial de John Lennon en honor a su fallecimiento, ese gran 10 de diciembre donde fue asesinado. Pero continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Stop you. amigos, es una pena. Todo lo bueno algún momento se acaba. Y en este momento este programa ha terminado. Así es. Pero no dejen que por haber terminado este programa, este gran momento, la noche se les apague. Sigan prendiendo su noche, sigan prendiendo sus sentidos, así como los prendieron aquí, ahorita, en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Pues bien, ya tienen la adrenalina al máximo. Y si están tomando, por ahí les voy a dar un consejo. Recuerden que el alcohol y el volante no se llevan. Buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Aquí DJ Joe se despide de todos ustedes y les manda un gran abrazo. Buenas noches. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to...